se secó tu querer. Arena beberé, el zorzal ya no te cantará y de pena otra rama irá. Otra vez el nogal su sombra perderá. Yo andaré solo en el arenal sin saber qué estrella mirar. Tengo un clave, tu mano me lo dio, en la miel de tus ojos se abrió, ¿para qué no lo quiero yo? En la miel de tus ojos se abrió, ¿para qué no lo quiero yo? Se quemó mi querer, bagualas cantaré, mi alazán lejos me llevará, corazón la caja será. Hallarás otro amor, ninguno como yo, fue trigal lo que ceniza es hoy y será luz en la canción. Tengo un clave, tu mano me lo dio, en la miel de tus ojos se abrió, ¿para qué no lo quiero yo? En la miel de tus ojos se abrió, ¿para qué no lo quiero yo?